Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que a través de nuestra web, entrando en www.ahoraradiohelves.com, puedes escucharnos gracias a la escucha online, vayas donde vayas, y con los podcasts también cuando quieras. Bueno, y después de este debate que hemos tenido aquí en Helves en la Onda sobre la falta de civismo en la sociedad actual y el vandalismo, enseguida nos vamos a ir con la entrevista de la semana. Hoy vamos a hablar con Isabel García Cardoso, delegada municipal de empleo, y con Rafael García Villa, delegado municipal de recursos humanos, que nos hablarán de la mayor oferta de empleo público lanzada por nuestro ayuntamiento perteneciente al Plan Contigo. Justo después tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, que es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que entrevistará a Susana Quirós, escritora y booktuber, que presentó su último libro, La sombra de nosotros, recientemente en el Ayuntamiento de Helves con motivo del Día Mundial de las Escritoras. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues mientras que se preparan nuestros invitados en la entrevista de la semana, Rafael García Villa e Isabel García Cardoso, vamos a escuchar un poco de música. Lo vamos a hacer con Adele y una maravillosa canción que se llama Rolling in the Deep. Como te digo, es la mayor oferta de empleo público hasta la fecha en nuestro ayuntamiento. Y esto lo vamos a tratar ahora mismo, enseguida, en cuestión de minutos, aquí, en tu magazine local, en Helves en la Onda. Así que no te vayas, sigue con nosotros en la 88.6 FM y, por supuesto, en nuestra web, www.ahoraradiohelves.com. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky. cola atrás. Ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con la entrevista de la semana. Hoy vamos a hablar de empleo. Ahora les voy a preguntar si es así, si es la mayor oferta de empleo público lanzada por nuestro ayuntamiento, perteneciente por supuesto al Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Isabel García Cardoso. Ella es delegada municipal de empleo. Isabel, bienvenida a los micrófonos de la radio. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Y Rafael García Villa, delegado municipal de recursos humanos, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Soy o estamos siendo extremadamente populistas o es así? ¿Es la mayor oferta de empleo lanzada por el ayuntamiento? Lo que queráis. La verdad es que sí, yo desde que estoy en el ayuntamiento es la mayor oferta que se ha lanzado a nivel de este tipo. Eso sí, con la ayuda, ¿no?, y dándole las gracias a la diputada, a la excelentísima Diputación de Sevilla por el programa este de empleo y apoyo empresarial. La verdad es que sí. Hablábamos a primeros de verano, si no me equivoco, cuando la Diputación, incluso hablamos con el presidente de la Diputación, con Fernando Rodríguez Villalobos, aquí en Hora Radio, sobre qué es lo que pretendía hacer la Diputación con los planes contigo, ¿no? Una vez que desde el gobierno central se permitió el poder gastar el superávit en los municipios de la provincia, de cada una de las provincias de nuestro país. Recordemos que estaba muy limitado eso, no se podía gastar en reinversión, y lo que se hacían eran, bueno, pues una especie de préstamos reintegrables, ¿no? Sin creo que, bueno, a coste cero, ¿no? Prácticamente esas ayudas que había que devolver a la Diputación, pero era la manera de invertir que había, no había otra. Estas son a fondo perdido, o sea, esto es dinero que repercute, dinero superávit que tiene la Diputación de Sevilla, que repercute directamente en los ayuntamientos. En Gelves, contando o redondeando, es como 1.800.000 euros. 1.080.000 euros. 722.833 euros. Me he venido yo muy arriba, ¿eh? Pero bueno, pero esto es lo que era destinado para empleo, pero también había otro tipo de ayudas que no eran solo para empleo, ¿no? Si no, sí, la verdad es que son 8 líneas a las que nos acogimos, y definitivamente las 8 líneas están aprobadas totalmente, el 100%. Ah, qué bien. ¿Qué significa esto para el ayuntamiento de nuestro municipio, estas 8 líneas aprobadas? Pues estamos contentísimos porque ayer llegó definitivamente la aprobación de estas 8 líneas. Significa, como tú bien dices, la mayor inversión en empleo y emprendimiento a empresas que se va a hacer en esta localidad, ¿eh? Claro. El ayuntamiento de Gelves al final, bueno, va a ser el motor que gestione todas estas ayudas, pero esto va destinado, esto va en derecho a la creación de empleo, a ayudar a que esta crisis, ¿no?, derivada de la crisis de la pandemia, bueno, pues sea lo más llevadera posible para las personas que están sufriendo más esta crisis, y que ese dinero repercuta directamente en el ciudadano. ¿Cómo se va a gestionar ese dinero? ¿Cuáles son esas 8 líneas? Pues las líneas que, bueno, que se han anunciado esta semana a bombo y platillo, y que estamos en las que estamos haciendo más hincapié y más difusión, son aquellas que hay que solicitar, ojo, antes del día 23 de noviembre, antes del próximo martes. Estamos ya ahí. Correcto. Entonces ya hay muchas solicitudes, y en ellas queremos hacer hincapié, que son la línea 4 y la línea 5. Ahora hablaremos cada uno de las líneas que estamos trabajando más profundamente, tanto Rafael como yo. La línea 4 son 3 puestos de trabajo, uno de dinamizador turístico, otro de informador turístico, que buena falta hace, porque el desarrollo turístico de nuestro pueblo está muy bien, tenemos muchas ideas y hay mucha creatividad. Y falta personal. Pero claro, hacía falta esta dotación por parte de la excelentísima Diputación de Sevilla para dotar del personal, de una persona que guíe a nuestros turistas y a nuestros vecinos por nuestras calles, enseñándoles todo nuestro patrimonio, una persona que dinamice esa oficina de turismo que se va también, este punto de información turística se va a construir con estos fondos, y una persona administrativa que gestione todo esto. Eso en cuanto a la línea 4. Y en cuanto a la línea 5, ahora le paso a Rafael, va a tener la bolsa, se va a abrir una bolsa de trabajo, yo creo que la más importante, ¿verdad, Rafael?, de los últimos tiempos. La verdad es que sí, que la línea 5 de lo que se trata es de la contratación de personal. El programa de empleo va a apoyo también empresarial y al tema de empresa, también quería decirlo. Que la línea 5 va en contratación de personal y en ejecución de obra administrativa, en todo el tema este, ¿no? Entonces, sobre la contratación de personal, lo que la línea nos da, el porcentaje que nos da, que son la contratación de 21 peón, ajá, 21 peón y 4 oficiales, es lo que nos da. 21 peón a 6 meses, cada peón. Yo creo que medio año de trabajo pues, nos viene bien a todo el mundo. Y la contratación de 4 oficiales a 1 año es lo que entra en la línea de contratación, en la línea 5. Esta línea de contratación, bueno, pues suele ser para personas de 45 años la contratación, pero también para aquellos colectivos, ¿no?, más desfavorables y con dificultad de inserción. O sea, puede ser como víctima de violencia de género, parado de larga duración con más de un año, inscrito en el servicio de empleo. Ahí está. Y en las edades competentes también de 16 a 30 años, que estén en la cartilla de empleo también, que sean demandantes de empleado, ¿no? El tema de familias numerosas, pues también te entraría todo, o sea, que recoge un poco el tema es amplio, no está tan cerrado, ¿no? Ahí está muy abierto de intentar de que cuanto más gente se apunte en la bolsa, pues mejor sea, ¿no? ¿Y cómo se pueden apuntar en la bolsa para estos empleos? La bolsa está hasta el día 23, que es creo que es el martes que viene, uh-huh, y con una previa solicitud que adquiere en el ayuntamiento, la rellena, y te vienen una serie de requisitos que es lo que tienes que presentar, ¿no? Como es normal, él está en el paro, la cartilla del paro. Claro, a ver, hay pocos días, pero hay días, o sea, hay tiempo, que no son unos requisitos demasiado complicados. No son complicados, son requisitos fáciles y demás. Y tienen el apoyo también, ¿no?, de que la asesoran también y pueden rellenarla sin problema. El que tenga problemas para poder rellenarla, pues se le asesora allí y se le cumplimenta lo que es la documentación para poder presentarla. Estos planes son para trabajos, me imagino que eventuales, o sea, a tiempo. 6 meses, decíamos, los peones, 1 año los oficiales. 1 año también durante los 12 agentes meses de turismo. Las líneas en turismo para poner en marcha estos programas de turismo que además queremos que se asista a ferias profesionales. No te vayas tan lejos del micrófono. Ay, perdón. Queremos que se asista, te decía, Israel, a todos los oyentes, a ferias profesionales, a exposiciones, a certámenes. Queremos, por supuesto, manejar un sistema de visionado y una maquinaria importante a nivel turístico, con una zona expositiva que queremos mostrar. Como te decía antes, vamos a hacer visitas guiadas a la localidad, visitas también fuera de nuestra localidad para los vecinos. En fin, hay una serie de cosas que nos hace falta, pues estos contratos que sean mínimo de un año, y a partir de ahí pues ya veremos qué necesidades más concretas después de ese año, después de esa puesta en funcionamiento de estos planes de turismo, y veremos qué es lo que nos quedamos con qué, claro. Bueno, estas son las dos líneas, la 4 y la 5, que son las que corren más premura, ¿no? Porque finaliza el plazo para la presentación de solicitudes el martes 23, ¿vale? Pero ¿y las otras 6, cuáles son? Por ejemplo, la línea 6 es una contratación temporal, una contratación de un personal de administración para gestionar todas estas líneas. Cualquiera puede darse cuenta que si el trabajo administrativo en el ayuntamiento va a ser muy superior en estos meses con la recopilación de todos estos expedientes para incluir en la bolsa del trabajo, en estas bolsas distintas de trabajo que se abren ahora, pues necesitamos un personal. Esa es la línea 6, una contratación de una persona de apoyo. Bien. La línea 7 ya es lo que creo que es a lo que te estás refiriendo, es una convocatoria de ayudas para el mantenimiento de empresas, no solamente las personas que están paradas, sino también estas empresas que necesitan un apoyo al mantenimiento después de este trabajo, de este año y pico que hemos pasado de pandemia, en la que desgraciadamente algunas se han quedado por el camino. Las que han podido aguantar, pues vamos a impulsar su mantenimiento. A todas, por supuesto, las que estén establecidas en el municipio y que soliciten acogerse a esta subvención. Como digo, ha sido aprobada todas las líneas y en todos los importes que solicitamos. Esto es muy importante, porque detrás de esto, Isra, hay un trabajo duro. Trabajo administrativo es grande. Y ha habido muchos requerimientos. ¿Y esto por qué? Porque esto a luz pública puede parecer que se solicita y se rellena una circular y ya está, pero esto lleva un trabajo sinceramente arduo, ya digo, muchos requerimientos, muchas especificaciones, muchos proyectos, y uno tras otro se han ido rectificando, superando, añadiendo información, buscándola, hasta que hemos logrado que, ya digo, que ayer se nos comunicara que están todas aprobadas, tanto las de empleo y emprendimiento como las de ayuda directa también a autónomos, que son también unas ayudas que nos preguntan por la calle. Bueno, ¿y cuándo? Claro. ¿Cuántos pueblos en la provincia de Sevilla? Muchísimos. Ciento y algo. Y están llegando pues poco a poco. Bueno, y a mí lo que me preocupaba sobre este tema, que lo hemos visto, que en algunas ocasiones estas ayudas a estas personas, a empresas, trabajadores, autónomos, ¿no? Eran difíciles de solicitar, o sea, había que cumplimentarlo con un montón de papeleo y era una cosa así como muy difícil y demás. Y digo que me preocupaba porque le pregunté al propio Fernando Rodríguez Villalobos, ¿esto va a ser complicado para poder solicitarlo? Y me dijo Fernando Rodríguez Villalobos que lo que buscaban era que llegara el dinero a la gente, ¿no? A la hora de cumplimentar solicitudes, ¿qué se pide a las personas? Las bases reguladoras, en ellas se ha trabajado también mucho. Nuestro departamento de administración y de secretaría de intervención ha trabajado muchísimo porque la premisa era exactamente la que el presidente dijo: este dinero está para darlo. Por tanto, hay que cumplir, por eso se hacen unas bases reguladoras, hay que cumplir unos requisitos, pero son unos requisitos que viendo las bases reguladoras se ve claramente que están al alcance de todo. No queremos que las empresas y los autónomos, después de los gastos extras que han tenido, tengan que contratar personal específico de gestoría para buscar un papeleo que no se tiene a mano, sinceramente. Se quiere que con unos recibos que se van a pedir, lógicamente, que justificar con facturas y con recibos esos gastos, claro, que se ha tenido durante en algunas líneas durante la pandemia. ¿Son reales? Correcto, son reales, y a partir de un tanto por ciento, incluso si pasa de un tanto por ciento de esos gastos, se va a duplicar esa ayuda, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, que no quepa la menor duda que eso está ahí para darlo. Porque además no vamos a permitir desde el equipo de gobierno, no va a permitir que la ayuda que venga para nuestro municipio se devuelva. Claro. Vamos, no se va a devolver ni un céntimo. Rafael, estamos hablando de los requisitos, estamos hablando de todo esto, y bueno, al final el dinero queremos que llegue a la gente que realmente lo necesita. Aquí la radio es muy difícil. Hemos estado hablando del día 23, es el último día de plazo para solicitud de los peones, de los encargados y de los agentes de turismo. Pero quien quiera saber cuáles son las 8 líneas, por si acaso se puede acoger alguna de ellas, más información, los detalles de cada una de las cosas, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, la verdad que la derivación de las líneas están todas en el ayuntamiento, se pueden preguntar en el ayuntamiento, y aparte están todas publicadas, porque como bien ha dicho Isabel, las líneas del personal que hace falta para turismo, pues son unas bases que han salido, que de por eso se están presentando mucha gente, y cada línea está presentada en el ayuntamiento en base y están todas comunicadas, ¿verdad tú? Que las tiene el ayuntamiento, que sin problema en la página web del ayuntamiento te puede informar de todas las bases, de todas las líneas, de las 8 líneas que el plan contigo lleva. Me imagino que también el portal de transparencia están todas, por supuesto, pero si surge alguna duda, el departamento de personal del ayuntamiento, nuestros técnicos, a cargo de Manuel Martín, como sabéis, están para atenderlos, por supuesto, cualquier duda que tengan, bueno, además de nosotros mismos, de los concejales que llevamos estos planes. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más. Bueno, recalcar también que tenemos una de las líneas, la línea 10, que también es muy importante, que también estamos hablando de 216.000 euros, ¿no? Que esta línea es la modernización y mejora de los espacios productivos. Esto es el objetivo de esta línea, es la realización de pequeñas obras y mejoras en algunas calles de centros comerciales del municipio, así como en el parque industrial de nuestra localidad, ¿no? La obra incluirá señalizaciones viarias, tanto horizontal como vertical, y así para poder mejorar los espacios de señalización. Había una para cultura también, ¿no? Porque nuestro municipio es, aparte de ser un municipio maravilloso donde vivir, hay mucha cultura. Hay mucho artista y mucha artista, y creo que también había una línea, ¿no?, de apoyo a la cultura en estas líneas. Las líneas de apoyo a la cultura, bueno, nuestra concejala Alicia Oliveros, las conoce mejor que nosotros, pero sí que yo le da un pellizquito, y yo sé que tú me lo preguntas por eso, a la cultura, y en la línea 12 de empleo y emprendimiento, dentro de la línea de turismo, se contemplaba... Esto es lo que he encontrado. Ay, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Algo ha pasado por ahí? No está hablando Cortana, Alexa, o Siri, o cualquiera de estas asistentes. Se han, como decía, se nos ha permitido el arreglo o la presentación de un proyecto para la limpieza y el arreglo de uno de los monumentos más emblemáticos de Elbe, como es el pues nuestro monumento a José Lito Gallo en la plaza del mismo nombre. Y se ha aprobado también, cosa que estamos muy contentos, porque es verdad que es uno de los monumentos no solamente icónicos de nuestra localidad, sino más bonitos. El otro día estaba yo muy cerquita de otro monumento consagrado a nuestro torero. Hay que decir una cosa, y del pueblo, porque lo pagó el pueblo. Exactamente. Ese monumento fue popular, efectivamente. Y como decía, estaba visitando otro de los monumentos que también consagraba este torero, y no tenía nada que ver con el nuestro. El nuestro es precioso, de Colón Valera. Y la verdad es que, bueno, eso tiene un mantenimiento. Desgraciadamente la cultura es muy importante, pero hay unas necesidades básicas en nuestro pueblo que no nos ha permitido hasta ahora posiblemente hacerlo. Y ahora, pues, en ese... como tú decías, en esa subvención para cultura, tenemos ese pellizquito y lo vamos a arreglar. Que está muy bien, que el ayuntamiento de Gelé fue ambicioso en el momento de acogerse a todas las líneas posibles. Se ha hecho bien el trabajo administrativo para solicitar todas las ayudas, y la muestra está en que las 8 han sido aprobadas. Por lo tanto, en nuestro municipio, como bien decía Rafael García Villa, va a recibir algo más de 1 millón de euros que se van a destinar para empleo y para diferentes... ámbitos que son necesarios y, como tú me dices, muchas veces no son prioritarios y quedan ahí apartados a veces, ¿no? Por cuestiones de prioridades a veces, ¿no? Que no nos dejan ver el amplio espectro, ¿no? Una subvención, una ayuda, una inversión como esta hace que se pueda englobar a prácticamente todos los sectores que son diversificar necesarios. Diversificar un poquito. No sé si tenéis algo más. Enseguida nos vamos ya con Generando Igualdad. Estamos quemando ya los últimos minutitos. Si queréis decir algo que se nos olvide. Remarcar nada más, Irra, que hemos hablado hoy más del empleo, por esta bolsa de empleo tan importante, que esta vez que estaba hasta ahora cerrada la bolsa de empleo del ayuntamiento, hemos hablado un poquito más de eso, pero que no duden que ya se han aprobado las demás líneas de las que estamos hablando, y hay ayudas para pymes, para autónomos, para ayuda a la contratación, que esa es una petición que muchas veces tenemos que expandir nuestro negocio, pero no podemos. Hay ayuda para, como digo, hasta el 50% sobre el salario mínimo para contratar, para hacer nuevos contratos, nuevo personal, y que no duden que seguiremos informando, por claro, supuesto. Claro, si nos invita, vendremos a tendríamos que haber hecho el programa entero hablando del plan contigo, porque tiene mucha información, pero como bien dice... Rafael García Villa, web del ayuntamiento, www.gelbes.es, también el portal de transparencia. Dentro de la web tenéis el enlace al portal de transparencia, ahí está absolutamente todo. Toda la información, porque dar esa letra pequeña, que no es tanta letra pequeña, pero la hay, darla aquí en la radio, pues queda muy diluido. Pero de todas maneras, enhorabuena por el trabajo realizado, Rafael García Villa, Isabel García Cardoso. Gracias a vosotros. Dime, Rafa. Nada, yo quería volver a agradecer a la Diputación de Sevilla, ¿no?, estos planes, porque a los ayuntamientos, pues la verdad que es la única ayuda que tenemos. Si no fueran por la Diputación, pues estaríamos, la verdad, que no sabríamos ni cómo estamos. Y darle las gracias también, ¿no?, a los técnicos del ayuntamiento, ¿no?, por la buena labor que y los ratos que se han llevado por esta gestión de porque no es fácil, no es fácil. Y no se valora tampoco. No es fácil, no es fácil. Hay que decirlo. Sí, desde aquí quiero darle las gracias a todos los técnicos del Ayuntamiento de Gerbe y nada, decirle que gracias y que ahora ya a gastarlo y a funcionar. Y a disfrutarlo. Isabel García Cardoso, Rafael García Villa, muchas gracias. Muchísimas gracias, buen día a todos. Adiós. Gracias a ustedes. Bueno, pues enseguida nos vamos con nuestra compañera Ana María Prieto. Antes escuchamos a Maná y su canción que se llama Labios Compartidos. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos. A soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega. A ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, y aquí en Gelbes en la Onda no paramos, ¿eh? Vamos de un tema a otro. Y vamos a saludar a nuestra compañera Ana María Prieto. Nos vamos ya con Generando Igualdad. Ana, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero como tú, corriendo de un sitio a otro, donde, como diría mi madre, donde el viento nos lleve. Son programas intensos, pero bueno. Ya llega una parte contigo, la cosa se... Se tranquiliza la intensidad, aunque conocemos cosas muy interesantes y nos concienciamos y aprendemos siempre sobre la igualdad, pero aquí es menos estrés ya, ¿eh? Quizás a lo mejor porque nosotras, como venimos de manera semanal, pues contamos las cosas y lo que no da tiempo esta semana, pues intentamos contarlo la que viene. Y así tenemos un cúmulo de cosas como nos pasan con la persona que vamos a entrevistar hoy, que no es ni más ni menos que Susana Quiroz Lagares, escritora de nuestra localidad, además de otras muchísimas cosas. Llevamos detrás de ella ya varias semanas, ¿eh? Desde sí. La presentación del libro, bueno, pero por cuestiones de agenda no hemos podido contactar con ella, pero ya la tenemos. Ya la tenemos y la vamos a entrevistar ahora en dos minutos. Pero antes de continuar, quiero contarle a nuestra audiencia lo feliz que estoy, porque a partir de esta tarde se empieza a pintar el mural. Ya por fin. Es un mural en homenaje a las mujeres que han superado las situaciones de violencia de género. Y bueno, pues decirles que como todo, cuesta mucho trabajo iniciar un proyecto de esas características. Que bueno, ya de antemano les decimos que no va a estar terminado para el 25 de noviembre porque el tiempo no lo va a permitir. Claro, eso sí, a partir del sábado da agua, así que... Entonces, bueno, pues... Bueno. Es como... Como dirían nuestras compañeras de los miércoles, Lisbeth y Doña Gloria, Diosito, que llueva menos, o solo de noche. A ver, que la lluvia hace falta, sí. Que llueva, pero que también nos permita que se pueda hacer, bueno, el mural. Pero son las cosas de noviembre también, ¿eh? Nosotras lo hemos hecho con la máxima ilusión, con el máximo respeto, con el compromiso y hacia las mujeres de nuestra localidad y hacia todas esas mujeres que han vivido, que viven o que vivirán una situación de violencia. Quizás a lo mejor el mural inspire a algunas para salir de la situación e incluso inspire a otras para no llegar nunca. Esa es nuestra idea, entonces me parecía importante. Y decirles que estamos preparando un acto institucional con motivo del 25 de noviembre, que por ser el primero después de la pandemia, que queremos que nos acompañen el máximo de personas posible, que va a ser en el patio central del ayuntamiento y que va a ser conmovedor. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí y bueno, ya a lo largo de la semana iremos contando alguna cosa más. Y ahora vamos a saludar a tu invitada. Claro, a Susana. Has cambiado las S por Z, pero bueno, venga. No pasa nada. Intento número 2. Intento número 2, que es que encima no es en inglés ni nada. Susana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, aquí diciendo tu nombre como me da la gana. Discúlpame. No pasa nada, no te preocupes. Me he ido un poquillo para Coria, no pasa nada. Las compañeras de Coria y la gente de Coria que nos estén escuchando saben que las queremos muchísimo y que gracias a esa peculiaridad son inconfundibles. Así que un saludo para todas las personas de Coria que nos estén escuchando hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Ya recuperada? Uy, sí, ya recuperada. Es que estuve presentando el libro y yo creo que he tenido tantas presentaciones en tan poco tiempo que ya mi cuerpo decía, ya no puedo más. Pero sí, ya muchísimo mejor. Muchísimas gracias por esperar y por seguir invitándome al programa. Para nosotras, como mujer de nuestro municipio, como vecina, como joven que eres y además escritora, y todas esas muchas cosas que hace, nos parecía demasiado interesante como para dejar pasar la oportunidad de no entrevistarte en nuestro programa Generando Igualdad. Primero, porque eres una chica joven que siempre se ha mostrado dispuesta a trabajar con nuestra corporación, que has hecho talleres, que has dado charlas, que has hecho todo lo que estaba en tu mano por dar a conocer lo que haces. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque vas a ser un referente para muchas niñas, de una mujer emprendedora, de una mujer que cree en su sueño y lo consigue. Y por eso no podíamos dejar de tenerte en la presentación de tu libro, que fue el pasado 18 de octubre, el Día Internacional de las Escritoras, sí. Y no podíamos dejar de tenerte en una entrevista un poco más distendida aquí en la radio. Y bueno, Susana, ¿qué nos cuentas de tu libro? Pues se llama... gracias lo primero por las palabras que me has dicho. El libro se llama La sombra de nosotros, y es una novela de corte, bueno, es novela negra pero también tiene tintes de ciencia ficción y una historia romántica. Yo siempre digo, porque mi libro es muy muy fácil de hacer en spoilers, entonces temo muchísimo los momentos de entrevista, pero bueno, sí que quiero contar que el tema principal realmente de la novela es cómo el pasado realmente tiene muchísima repercusión en nuestras acciones, en nuestro presente y también en nuestro futuro, y cómo las distintas formas de asimilar y de aceptarlo. Y la mayor evolución, yo siempre digo, la mayor evolución del personaje, aunque es una novela que tiene muchos giros, tiene varios casos policiales y que se van resolviendo, la mayor evolución del personaje es pasar de rechazar su pasado a empezar a aceptarlo. Y es un tema que a mí me ha fascinado siempre y necesitaba plasmarlo por escrito. Qué bonito lo que dice. Hasta que no aceptas tu pasado, no sigues andando en el camino. Siempre se te va poniendo la misma piedra que te recuerda que hay una cuestión que tienes que superar. Es que el pasado es eso, el pasado es pasado. Es verdad que pueden ser más agradable o menos agradable, pero yo creo que de todo se puede sacar una moraleja. Entonces, porque además vamos aprendiendo pequeñas cosas y todas esas experiencias nos han formado, nos han hecho llegar hasta el punto en el que estamos y nos seguirán teniendo repercusiones en nuestro futuro. Entonces, es un tema que me parece muy interesante porque, claro, obviamente, conforme vamos cumpliendo años, más pasado hay, más momentos tristes, más momentos alegres, más momentos emotivos. Y claro, no somos máquinas, entonces, ¿cómo asimilas eso? Y bueno, Juliet, la protagonista, veréis desde el principio que tiene muchísimo a lo que enfrentarse y vais a ver, digamos, como dos Juliets totalmente diferentes. Unos flashbacks 2 años atrás que van a mostrar cómo era Juliet antes de este evento traumático que le sucede y cómo cambia por completo su forma de relacionarse con la gente, su forma de ver su propia ciudad 2 años después. Y bueno, quería reflejar bien este proceso tanto de duelo como de sanación, al fin y al cabo. Qué valiente, no solo es tu primera novela, no haces una novela ni lineal, sino que además vas y vuelves en el pasado y en el presente. ¡Qué maravilla! ¡Qué capacidad de sorpresa! Bueno, yo la leeré este verano. La tengo, como bien, vamos, la he regalado, pero la tengo en mi entorno para leerla este verano. Y hay una cosa que me gusta mucho de la escritora que hay en ti, y es que eres muy joven y antes de escribir Y antes de enfrentarte por primera vez a ese folio en blanco que o a esa página de ordenador que muchas personas temen, has hecho otras muchas cosas relacionadas con los libros. Y a mí me gustaría que nos explicaras, pues tu faceta como booktuber, qué es un book trailer, todas esas cosas que han hecho que las nuevas tecnologías nos enseñen los libros y a seguir amando los libros, unas veces en papel, otras veces en formato electrónico, pero que continúan ahí. ¿Cómo has incorporado en tu quehacer y cómo se han incorporado las nuevas tecnologías al día a día de una lectora o de un lector asiduo? Y claro, me sorprendió mucho pues esas dos palabrejas y me gustaría que tú se las explicaras a las personas que nos escuchan. Bueno, yo siempre digo, me parece que es algo que solemos decir todos los escritores, pero yo siempre he sido una niña que tenía muy claro que las letras, que los libros iban a estar en su futuro. Era algo para mí inherente a mí, o sea, Susana, que en ese momento era Susi, porque era la pequeña, yo siempre digo que estoy hecha de letras. Y creo que es la mejor manera de definirme realmente. Entonces empecé, obviamente, pues como lectora, escribí algunas cosillas de pequeña, y siempre digo, son poemas que no rimaban mucho, pero bueno, yo le ponía empeño. Entonces, y como para los padres lo que mejor escribe de sus hijos es todo perfecto, pues yo me iba motivando. A raíz de eso, pues claro, el mundo editorial es muy difícil. Bueno, el mundo cultural en general es muy difícil, pero ya si nos metemos en el tema literatura es complicado. Entonces empecé pues como lectora, seguía escribiendo para mí y de repente de la noche a la mañana un día decidí que todo se me quedaba corto. Entonces leí un libro que siempre recomendaré, que es Frankenstein de Mary Shelley, que bueno, que es un clásico, que todo el mundo habla de él, pero a mí lo que me sorprendió fue lo diferente a todo lo que yo conocía de la historia de Frankenstein, que normalmente conocemos lo que pasa en las películas y ya sea por motivos comerciales o porque, bueno, realmente no se puede llegar a alcanzar todos los mensajes que incluye ese libro, necesitaba compartirlo con alguien y nadie en mi entorno había leído ese libro. Entonces, yo en ese momento sí que ya estaba metida en la comunidad, en ese momento era la comunidad Booklover, que era, bueno, blogueros que reseñaban libros. Y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a hacer una reseña yo, me quedo a gusto, me explayo tranquilamente y bueno, ese blog no tiene por qué ver la luz, vamos a empezarlo y ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue, no porque no creyese que pudiese tener futuro, sino porque yo tenía en ese momento, en la carrera, un blog de escritura y es verdad que se había quedado para mí. Entonces, pues nada, reseñé Frankenstein ese mismo año, de repente leo Orgullo y Prejuicio, también clásico, y también necesito mostrar mi opinión. Entonces empecé, casi como quien no quiere la cosa, a escribir reseñas de manera periódica y bueno, pues al final se acabó corriendo la voz, porque cuanto más intentas ocultar un secreto, más la gente se da cuenta de ello. Y bueno, ya empecé yo a compartirlo, empecé a ir a eventos literarios y a raíz de ahí pues empecé con mi blog, Eras una Débora Libros, y en redes sociales a conocerme ya la gente como una Débora Libros. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que todo, digamos que cuando te apasiona algo, necesitas profundizar en ello. Entonces ya el blog, por ejemplo, me empezó a quedar corto. Entonces pegué, como muchos de mis compañeros, el salto a YouTube. Y allí, bueno, había formado ya en la comunidad de BookTube, que, bueno, todas estas corrientes siempre vienen de Estados Unidos y Latinoamérica un par de años antes. Y empecé también a hacer vídeos. Y la verdad es que me encantaba, porque aunque la palabra escrita para mí es una forma de liberarme, pero sí que es cierto que poder hablar como si estás hablando a una persona directamente, aunque lo que estás mirando es la cámara, era mucho más cercano, era más, más sencillo poder hablar de literatura. Entonces, la verdad es que estuve disfrutando. Creo sinceramente que lo que tú has dicho es cierto. De hecho, tengo talleres sobre eso. Las nuevas tecnologías son una herramienta muy, muy interesante para transmitir las ideas, para poder llegar a todos lados. Incluso podemos encontrar blogs, canales de YouTube de lo que sea, de manualidades, de música, de estilo de vida, que es un género que yo no conocía, y obviamente pues de literatura. Creo que hoy en día permiten un acceso universal y una forma muy sencilla de conectar a personas en distintos puntos. Yo no sé vosotros, pero yo era la única chica de mi clase que le gustaba leer. Entonces, no, hasta bastante más mayor no encontré amigos que compartieran esa pasión. Hoy en día es muy difícil no encontrarlos, porque afortunadamente tenemos muchísimas comunidades en las que puedes encontrar eso te iba a decir yo. Las nuevas tecnologías nos han permitido conectarnos a personas que tenemos inquietudes literarias determinadas, o nos gusta la novela policiaca, la novela negra, o nos gusta la literatura romántica. En cualquier género. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final las nuevas tecnologías, que muchas veces creemos que viene a acabar con algo, no, viene a como una herramienta y de verdad, es que apoya. O sea, mucha gente se creía que, por ejemplo, el libro electrónico va a sustituir al libro, el libro de toda la vida, ¿no? Y al final el libro de toda la vida no hay Dios que lo sustituya, porque es lo romántico, lo bonito, el tacto de las hojas. El libro electrónico te viene bien para algunas situaciones o en algunos momentos, pero realmente como un libro no hay nada. Creo que sustituyan, yo creo que son complementarios. Cuando, por ejemplo, la tecnología bien usada amplía la experiencia, pero no fíjate, la sustituye. Venía lo electrónico a leer ahora en una pantalla de un ordenador o de una tablet y resulta lo que ha hecho es conectar a una comunidad de gente que antes estaban solos como Susana en su clase. Sin embargo, ahora pues hay toda una comunidad, gracias a las nuevas tecnologías, de gente que es lectora, ¿no? Pero yo sigo diciendo y sigo apostando por el libro electrónico, sobre todo para las personas de mi edad. Sí, señores, señora. Las letras un poco más grandes. Claro. Oye, Susana. Yo apuesto por libro en papel, pero es verdad que tengo un libro electrónico y en mi caso es porque yo suelo viajar bastante. Entonces, era un desastre tener que llevar todos los libros en la maleta, que yo no leo libros finitos, entonces era horrible para mí. ¿Me entiende? En verano leo habitualmente libros en papel. ¿Por qué? Porque me da mucho el sol, en invierno tú estás acostada y los tochos de libros que solemos, la gente que habitualmente lee, pues lee libros, a mí me dolían las manos, yo no sé a ti, Susana. Entonces con mi libro electrónico, que pesa siempre igual, que le puedo poner el tamaño de letra que yo quiera, tengo que ponerme gafas de cerca para leer. Yo quiero preguntarle. Y también tiene una ventaja también a nivel económico. Antes muchas de las personas pues no podían, había muchas personas que no podían comprar todos los libros que quisieran y que eran muy lectores, porque realmente no tenían esa posibilidad económica, porque un libro es caro. O sea, para mí no me parece caro para la experiencia que da, pero obviamente si hay que recortar en algo, siempre se suele recortar en ocio. Sí. Entonces, yo creo que dan esa posibilidad de que por un precio mucho más reducido puedas leer ese libro. Que es verdad que las bibliotecas cumplían esa función, pero ¿cuántas veces os ha pasado a vosotros que estáis deseando leer un libro y cuando llegáis a la biblioteca ya lo ha cogido? Ya lo han cogido, no está. Eso sí que ha pasado. Susana, que nos estamos quedando sin tiempo, yo te quiero preguntar esto porque al escucharte, al verte, a todas las inquietudes que has tenido, me dicen de ti, esto lo mismo, estoy equivocado, pero que eres una persona inquieta, no conformista, y que siempre estás preparando algo más. El libro acaba de salir, pero seguramente tienes en idea ya algo nuevo, ¿no? Mi cabeza está eternamente pensando, incluso dormida. O sea, yo tengo la teoría de que trabajo también en sueños, afortunadamente no lo recuerdo. Pero sí, soy muy muy activa en ese sentido. Para mí, de lo peor que me puede pasar es aburrirme. Y si me aburro, te saco una novela. No, ojalá. Pero no, es verdad que tengo varios proyectos. Lo que pasa es que sí que es cierto que he querido dejarlos parados en lo que estaba en la promoción, al fin y al cabo, de La sombra de nosotros, porque quería disfrutarlo. Entonces, pero claro, obviamente estaba pensando también en futuras historias y tengo varias ideas. Lo que pasa es que no sé. Yo soy una persona que investiga mucho antes de escribir un libro, porque creo que a los lectores se les debe eso, se les debe intentar hacer lo más real posible la historia, que no haya incoherencias, que esté bien trabajada la historia. Entonces, tengo varias historias, algo de fantasía, algo otra vez de novela negra, y veré cuál es la idea que a mí me enamora, porque yo trabajo mucho con el corazón. Entonces, a ver qué es lo próximo. Aunque hay un proyecto que me llama mucho, que tengo muchísimas ganas de ponerme con él, pero no sé cuándo será el Estaremos pendientes. El libro se puede comprar, me imagino que en Amazon y en cualquier sitio. El libro, ¿no?, se puede comprar en librerías, en a través de la sombra de nosotros. La propia editorial tiene los envíos gratuitos también, o sea, perfecto, que se puede también. Mira, y en la biblioteca no, en la papelería de Helves, que también tiene. Y además tienen hasta como un 5% en libros ahora con promoción, o sea que también. Y hacemos economía circular. Susana. Claro, y organizamos una firma si hace falta, o si alguien lo compra, vamos, que me lo diga, porque yo siempre intento responder los mensajes por redes sociales. Vale. Y me encanta comentar el libro, o sea que. Nos quedamos sin tiempo, Susana. Quiros, muchísimas gracias. Lo leeremos. La sombra de nosotros se llama el libro. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Saludos, adiós, adiós. Ana, que nos quedamos sin tiempo, que pasará volando, ¿eh? Claro. Cuando se habla de algo guay, pasa volando. Eso está pasa claro. Volando, así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y los veo en los actos del 25 de noviembre, que para mí, a nivel personal y como profesional, son importantes. Exactamente, y el lunes te vemos, te esperamos y te escuchamos en Cuídate Mucho, a partir de las 8 de la tarde, y el jueves de la semana que viene, Ana está por todos lados, la fama es lo que tiene, aquí en Helves en la Onda. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego, adiós. Nosotros nos vamos y nos vamos a ir con una gran canción. Tú me hiciste sentir que no valía. Yo te espero mañana en la edición ya de viernes de Helves en la Onda. Muchos besitos y hasta mañana. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí. Espejo y no me ha...